morena, qué linda. Tu caminar me enloquece, tus labios son tan ardientes, tu corazón transparente. La primera vez que te vi pasar, mi corazón galopaba, todo mi cuerpo empezó a temblar y un gran sudor me bañaba. Y es que tú calaste mi mente, y es que tú calaste mi mente. Hay mujeres lindas, en todas partes las hay, pero con un cuerpo de sirena en la latina se encontrarán. Cuerpos de palmeras, lindo caminar, y el sol tocando su piel morena, belleza sin par. Oye morena, qué linda. Tiempo.